desde el estudio Alberto Almansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Y buscamos a alguien que es comprometido en esta ciudad, muy conocido, nuestro siguiente invitado, una persona que está luchando siempre y siempre debemos. En todos los sitios donde hay que reivindicar algo, siempre está presente. Por lo tanto, tiene nuestra admiración, quienes le conocemos y hemos sabido de su larguísima trayectoria en compromisos con la gente, con las personas. Cuando hablamos esta mañana de los incumplimientos de las autoridades cuando tienen que hacer algo que se refiere a las exigencias de la ciudadanía y donde hay unas normas que se tendrían que cumplir y sin embargo las obvian cuando les estiman oportuno. Hay un sector de la sociedad cordobesa que está en una seria dificultad y hace algunos meses hablábamos con algunos vecinos y vecinas que nos contaban su historia o nos narraban cuál era su situación en esos edificios donde la Junta de Andalucía en un momento dado probó de resolver el problema poniendo ascensores y sin embargo esto no ha ocurrido, no está hecho y posiblemente en algunos sitios a lo mejor sí. O a lo mejor no, por lo tanto le vamos a preguntar a nuestro invitado, Rafael Carmona, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo tenemos la situación? Pues la situación sigue empeorando. Si después de más de 10 años, pues evidentemente ha ido a peor en la medida que no se ha resuelto la mayoría, el 90% de los casos que estaban paralizados por la Junta de Andalucía y por la Consejería de Fomento y Vivienda, ¿no? Yo no hace mucho decía que, por desgracia, hay más de 100 personas ya que, aun habiendo aportado el dinero que le correspondía para el pago de la parte proporcional de la comunidad, pues no van a ver la obra porque se han muerto. Es decir, que no están con nosotros. Al margen de los cientos también de personas que todavía siguen un poco encerrados en su casa, en una cárcel de cristal, y que ven la calle desde la ventana o cuando tienen la posibilidad de ir al médico. Así que o lo sacan el 061, los servicios de urgencia, para llevarlo a los hospitales. Yo te puedo decir una frase que me dijo una señora que no podía moverse. Cuando le preguntamos, estuve en su bloque, en Virgen Milagrosa, 32, y cuando estuvimos en el bloque, se le preguntó, estaba en ese momento allí, qué tal, cómo le había ido, porque había estado ingresada. Y dice, bueno, por lo menos el tiempo que estoy ingresada he estado viendo y hablando con la gente. Es decir, que casi estaba, se sentía como más contenta y más a gusto de esta mujer que estando en el hospital sola, que en su casa. Que claro. Está sola en su casa, ¿no? Y fíjate la ironía de los nombres de las calles, ¿no? Virgen Milagrosa, y no ocurre el milagro del ascensor. Claro. Si la gente ha cumplido con los compromisos de aportar las cantidades que se estimaron oportunas para poder resolver el tema y la Junta no lo ha hecho, ¿qué ocurre ahí? ¿Quién es negligente en esto? Bueno, la negligencia fundamental es de la Junta de Andalucía y todo el mundo, en las múltiples reuniones que hemos tenido con las comunidades, con la Federación de Asociaciones Vecinales en Lepanto y con las reuniones también que hemos tenido con ellos en su bloque, en las visitas que hemos hecho, el problema fundamental es de la falta de respuesta. Sí, no solamente ya de no resolverlo, sino que en los 10 últimos años prácticamente las respuestas de la Junta en los primeros años fueron que se iban a hacer, que no había recursos, que iban a hacerlo, en fin, que estaban pendientes de. Y después de ese tipo de contestación genérica, pues, llega un momento en que no responde nada. Nosotros hemos hecho múltiples escritos, peticiones a la delegada de Córdoba de la Junta de Andalucía en Córdoba, a la presidenta de la Junta, al consejero de Fomento y Viviendas y que se le han hecho al Parlamento, y fundamentalmente de lo que es el gobierno andaluz no hemos tenido nunca ninguna respuesta. ¿Y del Parlamento y los que componen el Parlamento, los partidos políticos? En el Parlamento, nosotros en el año 2015 hicimos una serie de propuestas conjuntamente con las comunidades que participaban y que se habían propuesto como voluntarias en una comisión que creamos en Córdoba, compuesta por personas de la Federación y de las comunidades que estaban afectadas, algunas de ellas, que éramos unas 10 personas. Convocamos a los parlamentarios para entregar una propuesta de modificación del plan de vivienda del año 2016-2020, y queríamos cambiarla el plan de vivienda porque incluía una transitoria octava, creo que era la octava, es la que de alguna manera después de todos estos años venía a recoger que aquellas comunidades que no tenían firmado el convenio en su momento, porque se interrumpió ese tema, la firma de convenio en el momento de la crisis, los que no tenían firmado el convenio, que eran algo más de 400 comunidades, se quedaban ya fuera. Así que ya, si te vi, no me acuerdo, y lo aprobado y las subvenciones vistas, los proyectos hechos, redactados y pagados, pues se olvidaba de un plumazo, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta de modificación y de que se quitase eso. En la propuesta, en la reunión que tuvimos en Córdoba, vino prácticamente todos los parlamentarios, excepto los del PSOE, Partido Socialista, y todos se comprometieron a defender que se quitara esa transitoria. ¿Quién eran los partidos que estaban? Pues estaba Ciudadanos, estaba el PP, estaba Podemos, estaba Izquierda Unida, y nos encontramos después en el Parlamento, que a la hora de la verdad, cuando se aprueba el plan de vivienda y rehabilitación del 2016-2020, con los votos favorables del PSOE y de Ciudadanos, que se había comprometido en la reunión con nosotros a respaldar las propuestas de las comunidades. Sin embargo, pues se olvidaron y se ve que le interesó más llegar a un acuerdo y a pastelear con el Partido Socialista, convertido en el gobierno, que defender y seguir y cumplir los compromisos que habían tomado con la familia, ¿no? ¿Y estos gobernantes siguen excusándose en la crisis? Siguen excusándose en la crisis y en la falta de recursos, y han optado por una vía que a partir del año 2016 es un tipo de convocatoria de subvenciones más reducida, con un tipo de subvención menor, y además obligando un poco a todo el que quiera a entrar por esa vía. Pero hay... Ellos no sé si no se han dado cuenta o es que no han mirado bien las documentaciones. De la mayoría de las comunidades, hay un grupo de comunidades que aún le han quitado la posibilidad de la subvención que tenían aprobada, pero tampoco pueden acogerse a la del 50%, porque uno de los requisitos fundamentales para acogerse a las subvenciones nuevas es que los edificios estén terminados antes del año 1981. Y hay comunidades que sus edificios han terminado en el 82, 83, 84, con lo cual, de un plumazo, tenían aprobado una subvención, tenían aprobado una ayuda, tenían aprobado unos proyectos y los han dejado en la calle, vamos, se han olvidado de ellos. Y además, lo peor de esto es que no hay una respuesta directa, así que no nos han dicho nada todavía, ¿no? Personalmente a la mayoría de las comunidades, como mucho este verano, perdón, iniciaron, de acuerdo con lo que se había aprobado en el plan de rehabilitación de vivienda, iniciaron una serie de comunicaciones, como siempre, en el mes de julio y agosto, que son los meses donde más capacidad de respuesta tenemos los ciudadanos y estamos más pendientes de esas cosas, ¿no? Porque tenemos mucha más actividad. Claro, totalmente. En la que nos decían ya que se acababa ya cualquier tipo de posibilidad de esa vía y te ofrecían, que quedaban, me parece, 7 días de plazo para las subvenciones, te ofrecían la vía de las subvenciones, que muchas de esas comunidades, como he dicho antes, no podían acogerse, ¿no? Hemos presentado recursos de alzada a tres comunidades, pidiendo pues responsabilidad a la Junta. Responsabilidades no solamente económicas, sino también morales, fundamentalmente, que son las que para nosotros son las más importantes. ¿Qué organización es la que protege o defiende los intereses de un ciudadano? Bueno, lo normal es que eso no tenía. Lo normal es que no tuviéramos que hacer nada de eso. Así, bueno, pero en suponer. Ahora mismo los que estamos defendiendo eso son las propias comunidades y la federación, que es un poco la que ha aglutinado a las comunidades más afectadas, y son los que estamos moviéndonos conjuntamente con ellos ante los distintos representantes políticos, ¿no? Y si nosotros vivimos en Córdoba, gastamos nuestro dinero en Córdoba, pagamos los impuestos en Córdoba. ¿Qué pinta el ayuntamiento en todo esto? Bueno, el ayuntamiento tenía un... deje, no defiende. El ayuntamiento en algún caso se ha presentado mociones y ha apoyado las mociones también, pero tiene el nivel de implicación del ayuntamiento, aparte de respaldar y apoyar nuestra iniciativa y de presentarla en el Parlamento, podía a lo mejor en ese caso implicarse en algunas propuestas como la de que en la nueva línea de subvenciones, pues una parte de ellas pudiera hacerlo el ayuntamiento. Pero evidentemente el problema, aparte de fundamentalmente, nosotros entendemos que la responsabilidad mayor y más grande la tiene aquellos que realmente han hecho una, hicimos en su día una inversión, se han hecho una serie de gastos y se tira todo, se han tirado por la borda y sin dar explicación a la gente. Y teniendo en cuenta que la gente que se ha implicado en eso y ha gastado su dinero en eso, los recursos, no son gente de un poder adquisitivo o de una economía boyante, ¿no? No, evidentemente, después de 10 años, en muchas de esas comunidades se han encontrado con problemas que, como tenían depositado el dinero en una cuenta finalista, a lo largo del tiempo, pues con la crisis, muchas familias, que son familias trabajadoras, pensionistas, algunos con ingresos muy limitados, otras en el paro, pues han estado, en muchos casos, las comunidades han llegado al acuerdo de repartir, de recuperar ese dinero porque no tenían para comer o para vivir y le ha generado un problema importante en las comunidades también, ¿no? Siempre a los perros flacos les salen pulgas, ¿no? Claro. De todas maneras, nosotros a la propuesta que o a los planteamientos de la Junta o a la excusa, que para mí es una excusa que no tiene una base sólida de tema económico, es verdad que hubo una crisis, pero no podemos entender cómo se habla de que no hay recursos y se quitan impuestos, por ejemplo, como el impuesto de sucesiones, que suelen ser, según nos comentaban y según los últimos datos de la estadística, eran aproximadamente unos 90 millones al año. Con 90 millones al año, si yo creo que el Parlamento no habría tenido ningún inconveniente, pues decir, no lo quitamos ahora. Yo por mí no lo quitaría nunca, desde mi punto de vista, no personal, pero por ejemplo yo puedo entender que haya otras opciones que por presiones de la calle no sean capaces de mantener eso. Pero bueno, podían llegar a un compromiso de mantenerlo 2 años, son 180 millones que se podían dedicar a arreglar todo ese tipo de situaciones y de problemas enquistados, no solamente de Córdoba, sino de toda Andalucía. Hace poco tiempo atrás hablábamos sobre las cantidades de dinero que cobraban los parlamentarios andaluces, dietas, cuando ni siquiera estaban trabajando. Si falta dinero, puede que sí, también falte, pero a lo mejor habría que tener una responsabilidad mayor para poder administrar mejor los recursos y para gente que pasa sus necesidades y dificultades evidentes, porque salta a la vista cuál es su situación o su circunstancia, pues pueden tener más empeño en resolver los problemas, ¿no? Claro. Es falta de voluntad, en definitiva. En definitiva, para mí es una falta de voluntad. Hay otra vía también. Todos pagamos la factura de la luz. Todos, si no se ha fijado la gente, pues que se fijen a partir de ahora. Hay un impuesto que se puso en su día, que era el 5,21% aproximadamente, y que servía un poco para pagar la deuda que había, una deuda según el Estado que había con la eléctrica. Esa deuda se ha saldado y seguimos pagando el impuesto, ¿no?, en nuestro recibo. De unos años a esta parte, el dinero que se recolecta de ese 5,21% se reparte entre las comunidades autónomas. A la comunidad autónoma andaluza le corresponden 200 millones en el 2016 o 2017. Con 200 millones, aparte de resolver problemas importantes que tiene la familia a la hora del pago, con el tema y de los cortes de luz, que debería, que con ese recurso se podía perfectamente resolver y llegar al mínimo vital, como tenemos en el agua en Córdoba, también hay parte de recursos que se podían dedicar para la rehabilitación de las viviendas de estas familias que no tienen recursos para ahí, que muchas veces son las que más gastan, pero porque tienen la casa en peores condiciones. Y también para los ascensores. Así que recursos hay, posibilidades hay. Lo que no hay realmente es interés, no hay voluntad. Se encuentran con colectivos que son las comunidades de propietarios, que no son colectivos potentes, organizados y ellos son conscientes de eso y, sin embargo, se aprovechan de esa situación pues para tener una actitud tan lamentable y tan impresentable como la que tiene la Junta de Andalucía. Oye, y si tenemos en cuenta que las personas que viven en esas viviendas antiguas no son jóvenes, ¿no? El 50% posiblemente sean mayores, sean jubilados, personas de más de 65 años. En la última estadística que hicimos en una encuesta, el año 2016, a medio de año, con las comunidades que nos respondieron, teníamos pues un número importante, casi un 50 o 60% de personas pensionistas. Muchos de ellos con problemas físicos de movilidad. Propio de la edad, ¿no? Claro, propio de la edad. También hay gente joven que ha tenido problemas de otra índole y que no pueden subir las escaleras. Y, como decía al principio, hay mucha gente que se ha muerto por desgracia y no puede ver el resultado de eso, pero hay otra mucha gente hoy todavía que tiene dificultades. Hay gente que se ha tenido que ir a cambiar la vivienda a su hijo, que está en un sitio que tiene ascensor y su hijo se ha ido a su bloque, o que se han ido a vivir con los hijos porque no pueden mantener su vida en su vivienda porque no puede bajar. Y ante esa imposibilidad optan por la alternativa que puedan. Pero hay quien no puede optar. ¿Cómo podemos entender que los partidos políticos que ofrecen tantas cosas en las campañas electorales, a la hora de resolver problemas tan necesarios para un sector de la población que podría tener todos los respetos y consideraciones por parte de la administración, precisamente por ser jubilado, porque sus jubilaciones o el trabajo que realizaron durante tantos años en aportar la riqueza al país, ahora se les abandona de esta manera, ¿no? Se le abandona durante todos los cuatro años, hasta que llega la campaña electoral, que es cuando suelen venir o van a los barrios. Por ejemplo, ayer estuve en San José Obrero y estuve visitando con un medio de comunicación también a distintos bloques para que conociera un poco la realidad de la situación esa, y a esa asociación de vecinos de vez en cuando han ido, pues me parece que estuvo hasta Pedro Sánchez y algunos dirigentes del PSOE para pedir el voto, para convencer a la mayoría de esa población que le votase. Sin embargo, después, a la hora de la verdad, con las medidas, con el trabajo continuo y con el compromiso de resolverle, y si no resolver, por lo menos darle una satisfacción, si contestar a la gente, hablarle a la gente, de explicarle a la gente de por qué no se puede hacer las cosas. Sí, es que desde mi punto de vista, para mí, yo no encuentro palabras para el comportamiento del gobierno andaluz. Para mí son unos impresentables que no merecen estar donde están y que deberían estar en la calle. Pero cuando habla su máxima autoridad diciendo que hay que corregir por España y por catalanes, españoles y esas historias, sueltan ahí una verborrea terrible, y en la realidad es tan cruda, es tan visible, que no admite ninguna discusión. Es un hecho evidente que está en un sector de la población en Córdoba desprotegido, desamparado, ninguneado por parte de la Junta, ¿no? Sí, yo en el fondo creo que como están es un poco viviendo en una nube, en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de la calle, pues realmente al no ponerle cara al sufrimiento de la gente, a no verlo, a no tener relación con ellos, pues es la verdad que se aíslan muy bien del problema y viven en otro mundo en el que lo que hacen es continuamente el preparar lo más posible las cosas y estructurarse para seguir manteniendo el poder y seguir gobernando y viviendo en su mundo este que no tiene nada que ver con el mundo de la calle. En fin, creo que tendremos que seguir conversando muchas veces y denunciando esta situación que está viviendo un sector de la población cordobesa y que las autoridades políticas pues no hacen ningún empeño en resolver esta situación. Iremos conversando y denunciando esta circunstancia. Yo creo que es bueno que, lo mismo que hoy he estado yo aquí, que salgamos a la calle con la radio y vayamos viendo casa por casa para que veamos la realidad de esas personas que se asoman a la calle desde la ventana y que no pueden pisar pues sus barrios, no pueden charlar con las vecinas, a no ser que vayan a verla. Pueden ser testimonios estremecedores, seguro. No, y se le iba cambiando la cara a Rafa, que amablemente quedó aquí para acompañarnos un ratito más, de describir una situación a mí es que me gusta real. Me gusta escuchar a Rafa. Pero una situación tan real en que los políticos no miran, no resuelven, y son ellos quienes tienen que administrar los recursos, tanto a la autonomía o como el ayuntamiento, para resolver el problema de quienes realmente lo necesitan. Esta mañana hemos hablado de eso, pero ahora fíjate, sin embargo, me ilusiona un poco el tema que está planteando Rafa Carmona, de que por lo menos se va a intentar poner, luchar y pelear y enfrentarlo a la realidad, y que eso tenga eco y se divulgue, que es lo importante. Ellos pasan olímpicamente, bueno, pues nosotros vamos a tratar de que no sea así. Me parece que la postura es magnífica. Rafa Carmona, mucha fuerza para seguir luchando en este empeño de poder resolver el problema de muchos ciudadanos, ciudadanas de Córdoba, que están en una circunstancia dificilísima, y con el agravante que ya son personas mayores y que no tienen la misma fuerza, uh-huh, energía o las dificultades propias de la edad, pues no le permiten hacer una vida normal, ¿no? Uh-huh. Ahí seguiremos peleando. Uh-huh. Yo lo que me encantaría es que realmente la gente que está cometiendo esas barbaridades, que lo paguen. No se puede ir nadie de rosita en este país con las barbaridades que se están haciendo y mirando para otro lado cuando la gente está sufriendo. Hemos hablado esta mañana y nos disgustamos cada vez que tocamos estos temas porque nos sentimos con una impotencia enorme de no poder convencer a la ciudadanía que hay que resolver esta situación y cambiar a estos políticos que no hacen bien su trabajo. Si tú estás en un trabajo y lo haces mal, pues te echan. Pero en cambio los políticos lo hagan bien, lo hagan mal, ahí siguen, ahí sujetos a la sillón, ¿no? Algunos siguen y están toda la vida. Y están toda la vida, sí. Rafa Carmona, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y vamos a seguir el tema y vamos a hacer lo que tú nos insinuabas, de ir a hacer un reportaje a las casas, a las personas, conversar con ellos y vamos a contarle a los oyentes lo que está pasando en Córdoba, en esta ciudad, ¿eh? Nuestra ciudad, y que es de un interés mundial extraordinario y sin embargo su gente no está viviendo bien. Muchas gracias, Ale. Gracias.